Finalizada la reunión o la charla que organizó Biogénesis Vagó, vamos a dialogar con Matías Nardello, médico veterinario, director de marketing de Biogénesis Vagó. Bueno, antes que nada, Matías, agradecer la invitación y la atención que ha tenido para con nosotros, ¿no? Y después creo que la charla fue muy productiva y bien aceptada por los productores hoy aquí presentes. Bueno, sí, la verdad que mucha asistencia de productores, veterinarios, asesores. Cosa que no es fácil en Olavarría, ¿eh? No es fácil en Olavarría. Más de 100 personas en una charla es difícil. Es verdad, fue un desafío y logramos superarlo. Más de 100 personas reunidas en la sociedad rural esta noche, escuchando un poco lo que todos estamos bregando, que es la frontera productiva. Hacia dónde queremos llegar, dónde estamos y hoy qué herramientas estamos brindando desde la industria, desde la tecnología, desde los recursos para poder llegar a esa frontera. Charlábamos con antes de la charla con el brasilero Adilson. Y es cierto, el productor argentino necesita un cambio de mentalidad. Tal vez el folclore nuestro hace que pensemos un poco a la antigua, ¿no? Pero de esa manera no se logran los kilos de carne que se tienen que lograr. Exactamente, hoy es un cambio de actitud. Nosotros no estamos informando nada que nadie sepa, que todos sepan, digamos, de alguna manera. Los índices productivos sabemos que están bajos a nivel país. Y para poder aumentarlos es simplemente un cambio de actitud. Está la tecnología, están los recursos humanos, están los recursos, el recurso vaca, el recurso pasto, el recurso suelo. No todo. Pero falta explotarlo. Y para eso, para explotarlo, como decía Adilson, es un cambio directamente desde uno mismo. El cambio arranca de uno mismo para poder multiplicarlo por todos los actores de la producción. Qué interesante lo que explicó de la frontera, ¿no? Exactamente, la frontera, aquí le llamamos frontera productiva. Hoy, por ejemplo, para ser más exactos, la frontera productiva de Argentina en destete podría ser 90-92%. Sin embargo, nuestro índice actual promedio país en el 63%. Quiere decir que cada 100 vacas estamos produciendo 63 terneros. O sea, hay 37 terneros que se pierden en el camino y eso es básicamente falta de un cambio de actitud, porque la tecnología está, están los recursos nuevamente. Entonces, tenemos que estar decididos a lograr recuperar esos terneros que se pierden o esos kilos de carne por hectárea que se pierden. De igual manera que en otras explotaciones vemos que la agricultura busca su techo, en la ganadería tenemos que buscar nuestro techo y eso es frontera productiva. Yo le contaba a Adolfo en la primera nota que hice que este mismo tema charlábamos con un médico veterinario de la Prida, que es Julio Arnaude, muy amigo nuestro, claro. Y él me hablaba exactamente lo mismo. Si yo en mi campo estoy produciendo tantos kilos de carne, ¿por qué no podemos producir en el país tantos kilos de carne? Tal cual, hoy vimos la exposición de un productor que dijo que, claro, los últimos 10 años promedio él estaba produciendo 250 kilos de carne. O sea, si hoy lo multiplicamos por el kilo de carne versus la agricultura, hoy coyunturalmente da más la ganadería que la agricultura. Claro. Pero bueno, el tema es sostenerlo a lo largo de los años. Y lo que estamos haciendo, este programa, tiene esa intención. La ganadería es de mediano y largo plazo. Este programa, Fronteras Productivas, es de mediano y largo plazo porque entendemos la ganadería, sabemos a lo que apunta el productor y queremos acompañar en este proceso para alcanzar esos índices productivos. Es que la ganadería a largo plazo. Exactamente. Entonces, si la vaca tarda 9 meses en parir un ternero. Mirá, desde que una vaca se logra preñar hasta producir un novillo son 3 años. En ese proceso queremos acompañar al productor, pero siempre de la mano del veterinario. Eso es lo principal y lo que estamos un poco recomendando en nuestras disertaciones. Decirle al ganadero, al productor, vaya a la veterinaria. veterinaria, siéntese a tomar unos mates con su veterinario, planifique, haga una estrategia sanitaria, haga un plan sanitario y ejecútelo con buen personal, con buena mano de obra y capacítelo, porque de ahí está el éxito de su productividad. Como decíamos hoy, decía Dilson, un peón, un capataz o un personal de campo que maltrata, que nosotros lo maltratamos, maltrata a su ganado, y por lo tanto quiere decir que eso es menos kilo de carne irreductiblemente. Yo que tengo un hermano veterinario jubilado, si habré escuchado la lucha que tenía él para poder estar al lado de un productor asesorándolo. Hoy ya ha cambiado algo, no todo, pero algo ha cambiado. Igual que el ingeniero agrónomo. Yo acá tengo muchos ingenieros agrónomos que están metidos en lo que es la producción de pasto y el manejo de las pasturas. Y es excepcional. La herramienta que tiene un productor hoy a la mano es impresionante. Así que tal es cual, una cuestión de actitud, ¿no? Sí, y como decía hoy uno de los disertantes, ¿por qué no producir ganadería en suelos agrícolas? Y no al revés, como se decía antes, producir agricultura en suelo ganadero. Entonces, hoy el potencial productivo es altísimo, hay mucha tecnología disponible. Como decís, sembrar una pastura hoy no es algo que tiene que venir un ingeniero de la NASA ni de Harvard a enseñarnos cómo sembrar una pastura, y sin embargo hoy la productividad y la receptividad de una pastura es muy rentable y lo va a seguir siendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos y necesitamos excedentes para poder exportar. Hoy toda nuestra carne va a consumo interno. Imagínense, y quien está escuchando tu programa, lo que va a ser en un año o dos cuando podamos abrir realmente la frontera de la exportación y tengamos excedentes para exportar, y todo en el mundo está pidiendo nuestra carne, y bueno, hoy por una coyuntura política no lo logra. ¿Qué pero expectativa hay con eso, no? Mucha expectativa, y hablamos con los distintos candidatos y todos muestran lo mismo: liberación de los roes, liberación de las retenciones y un mercado cárnico abierto a todo el mundo, demandante de nuestro producto, totalmente diferenciado y altos valores, con lo cual hoy es único en el mundo, y a pesar de eso no estamos logrando cumplir ni con la cuota Hilton y con la nueva resolución 481. Recién están los primeros embarques, pero hay un potencial productivo excelente. Matías, mañana están en Trenquelauquen, pasado mañana están en Córdoba. En Río Cuarto, exactamente. Mañana a las 19 horas también la Sociedad Rural de Trenquelauquen. Y el miércoles 22 en la Sociedad Rural de Río Cuarto. Siempre con el apoyo de los productores, que la verdad que nos brindan su espacio, su casa, que es la Sociedad Rural. Y también siempre acompañado por los asesores veterinarios, que son nuestro pilar, nuestro agente multiplicador, para que las tecnologías que hoy estamos presentando pueden llegar a millones de productores. Hoy hay 250.000 productores en toda Argentina y nuestro desafío es llegar a todos. Llegar a que todos sepan de qué estamos hablando, cuál es su techo y cómo se puede lograr. Para eso está Biogenes y Vagó, para acercar las fronteras productivas y lograr que los productores se unan con el veterinario para hacer una alianza y lograr esa productividad. Gracias, Matías, muy amable. Bueno, muchas gracias.